Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Te convoqué, Varela, hoy porque tenemos que hablar de nuestro amigo Zanelli, sí. Que ayer sintió que se nos iba. Nos dijo que bajó del colectivo y que sintió que se terminaba todo. ¿Y lo dijo al aire eso? Lo dijo al aire. Preocupa a la gente. No, sí, claro. A mí ya no, pero al resto. ¿Qué va a hacer Zanelli? Ya sabemos cómo es Zanelli, que es uno que sale siempre con paraguas, ¿viste? Y nunca llueve. Eso. Sí, igual a veces le llovió, pobre, pero bueno, ya está, ahora está bien. Y cuando llueve dice, uy, el paraguas. Sí, el paraguas. Sí, yo cada vez que... me acuerdo cuando él lo tuvieron que internar, que no sé qué mierda le hicieron del corazón y qué sé yo, yo le llevé la radio portátil. Sí. Porque, viste, yo creo que la radio portátil a la noche te deja más tranquilo. Bueno, Zanelli escribió después un artículo muy bueno en la revista Al Oído sobre los sonidos de esa internación. Ah, mirá vos, claro. Entre los cuales estaba la radio que vos le llevaste. Bueno, porque viste que la radio te saca de la angustia. O sea, vos ya te... Uy, ay, ¿cómo está todo? No, yo no voy a poder, porque un poco el día es no voy a poder. Bueno, más o menos. Yo te digo que hoy prendí otras radios a la mañana que no son esta, y la verdad que empezar a escuchar al lado del servicio meteorológico cómo abren los mercados... No me resultó no, una compañía un muy grata. No, eso es un embole. Hay que estar muy adaptado, digamos, para que eso no te llegue. Pero si por ahí te clavas un evangélico, yo tengo, por ejemplo, hay una radio de paraguayos, sí, que no sé bien cuál es el dial, y está los domingos, creo. Y yo me clavo ahí, ¿viste? Cuando están ellos, porque el domingo a la mañana me resulta increíblemente soportable. Entonces, pues, con los paraguayos entro más fácil al día. Mira. Sí, porque ellos hablan de otras cosas que yo no sé bien de qué hablan. Y en algunos momentos hablan en guaraní, que me parece tan, tan bello, tan fluido, ¿viste? El guaraní es como... Es como el río. Es de río, sí, es de río, no es de mar. Uh-huh. No es de mar. Nosotros... No es de barco. No es de barco, no, claro, es de canoa, qué sé yo, sí. Conté vos, es que yo me enamoré un poco del Paraguay leyendo sobre la guerra del Paraguay. Sí, yo estuve en Paraguay, me pediste que te traiga libros y no encontré ninguna librería. Estuve muy poco en Asunción igual. Bueno, porque ahí hay todo un asunto de lo que ellos hicieron. Inclusive vinieron desde 1830 y pico con un tipo que es el doctor Francia, que llevó adelante toda una práctica que estuvo buenísima, que tenía que ver con que todos fueran alfabetos, es decir, que se acabe el analfabetismo, cosa que se logró en Paraguay a mediados del siglo XIX, y que todos tuvieran una vivienda. Y todos tenían su propia vivienda, o sea que no había que hacer nada más. Porque yo digo, si sabés leer y escribir y tenés una vivienda, la vida es un poco más tranquila. Uh-huh. Y después, bueno, vinieron estos sátrapas, viste, los de acá, más los brasileros y qué sé yo, todo eso también orquestado por los ingleses, ¿no? Cuando escuchás esa radio, que es más una experiencia sonora, que te interesa más que un contenido. Sí, sí, me gustan como acentúan, me fijo en ese tipo de cosas y trato de imitarlos, a ver si me sale. Y es difícil el paraguayo. Hay gente que lo saca bien, pero a mí me cuesta. No, tampoco soy un imitador, yo, ¿viste? No. Pero me gusta encontrar las tonalidades porque... A Lula lo imitas muy bien. Sí, a Lula a veces me sale, sí. Pero porque... No te voy a forzar nada. No, ni loco. Pero porque a mí me parece que hay una... Digamos, hay una melodía. La melodía es lo que silbamos. Uh-huh. Y hay silencios. Y los silencios son fundamentales en el habla. Entonces, las palabras tienen acentuaciones y las acentuaciones se relacionan con los silencios. Es decir, cuando hablamos es netamente musical. Yo ayer, por ejemplo, estaba en el subte leyendo y venían dos personas en el subte, ¿no? Dos chicas. Y una de ellas desafinaba al hablar. Y vos decís, ¿cómo se desafina al hablar? Bueno, desafinaba. O sea, no era una persona que mantenía un tipo de sonoridad en su voz y que tenga una cierta estructura, era dodecafónica. Tiene mucho que ver con cómo está el oído, imagino, también, ¿no? Que si tenés el oído medio lastimado, escuchás medio mal y qué sé yo, posiblemente también empieces a hablar medio mal. Sí, el oído... Estoy hablando medio sin saber, no, me agarro un fonoaudiólogo y lo puedo explicar técnicamente. Sí, pero puede ser que el oído... Sí, viste que los mudos, los sordomudos son sordos, no mudos. Uh-huh. Y como son sordos, no hablan. Por eso no hablan, les enseñan a hablar. Y ellos no se escuchan. Rarísimo, hablar bueno, sin escucharse. Bueno, viste, ¿no? Eso es muy loco. Yo tenía en el barrio donde me crié, había unos que eran sordomudos y tocabas el timbre y no sonaba, claro, se prendía una luz. Uh-huh. Y entonces venían y yo arreglaban zapatos. Mirá. Y no sé por qué en esa época mi mamá me llevaba siempre a arreglar zapatos. No los míos, los de ella, los de mi abuela, qué sé yo. No sé, se rompían, se renovaban. No sé, me trajiste un recuerdo infantil. ¿Mal? No un recuerdo, un olor entero me vino. Sí. ¿Viste? Una metafísica de infancia. Bueno, y estos, vos tocabas, había que esperar bastante porque llegaban y qué sé yo, y era una escalera. Larga y daba a la puerta, que es una cosa fea porque no hay descanso entre la puerta y la escalera. O sea, el tipo abría la puerta y ya estaba la escalera. Claro. Y había que subir varios escalones, no sé, 25. Y, y entonces ahí estaba el olor a zapato. Mira. Y ellos no alcanzaban a decirte, trataban de hablar, porque, bueno, ahí yo me enteré que en realidad los sordos, no sé si en todos los casos, pero sí, en algunos casos los sordos pueden hablar, pero no saben cómo. Bueno, el recuerdo que se me vino tremendo con todo esto de sordomudez e infancia es que en una cocina en la calle Caldas, que es la casa donde nací, que daba a la calle, recuerdo una mañana que se paró una chica en la ventana a mirarme. Sí. Y que yo después le dije a mi mamá, se paró una sordomuda en... Se paró una muda en la puerta, le dije. Ajá. Y ahora que lo pienso es medio surrealista, porque... ¿Realmente se paró esa chica a mirar para adentro? ¿No dijo nada? ¿No tocó timbre? Yo estaba solo en esa situación, siendo tan chiquito. Ahora se me pone un poco surrealista la situación, pero un recuerdo de eso se me vino y hace poquito pasé por ahí, por Caldas y Heredia, con esa cocina que daba a la calle. Había dos viejitos en la casa en la que nací y les dije, yo viví acá, y no me dijeron nada. No les importó nada. Y me dejaron pasar mucho. Porque deben haber pensado que eras un ladrón, claro, ¿viste? Yo porque quería hay pasar. Una paranoia infinita. Yo quería pasar a comprobar que las dimensiones habían cambiado. Es, bueno, porque hay una espacialidad que se compone cuando uno es pequeño y es una espacialidad muy diferente de cuando sos más grande. Pasa con las aulas de las... Cuando uno fue a un jardín o a un primario y volvés que tenés 30 y te parece que no era eso donde vos estabas. Y la cancha de fútbol de mi primaria. Fui, hará 10 años, ponele, a visitar mi primaria de nuevo. Entro a la cancha de fútbol, que para mí había que correr para llegar al arco de los otros. Sí, qué sé sí. Yo. Es para, no sé, para jugar un frontón. Un papi, claro. Sí. Y sí, sí, es... Tiene esa dimensión. Igual es interesante lo del oído, lo de la palabra, la sonoridad personal tiene que ver más con el oído que con la fonación. Eso es interesante. El oído... Viste, Nietzsche decía, sin la música la vida sería un error. Uh-huh. Y el oído es para la música. Y uno puede escuchar sonoridades, lo que se llama sinestesia, ¿viste? Que es un concepto de traslado. Sinestesia es el aroma del rojo. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Sí, eso. Bueno, son las relaciones entre los sentidos modificados, alterados. ¿Entendés? Entonces, vos podés pensar, qué sé yo, el dolor de un triángulo. El dolor de un triángulo. Y sí. Y así se hace poesía, ¿no? Y pero sí. Claro. Adjudicando sensaciones que no corresponden. Claro, yo pensé el dolor de un triángulo porque estar todo el tiempo doblado. El triángulo es el que más sufre de la figura geométrica. Es tremendo. Porque es el cuadrado tremendo. De última es tosudo en lo que hace. No, pero además el cuadrado camina, el triángulo no camina. No, el triángulo está como, ahí como bancando la parada. Es como la pelota de rugby. El es, rombo tiene cierta gracia. Sí, el rombo tiene una gracia. Un hexágono. Porque además no se puede parar nunca el rombo. El círculo se caga de la risa. Sí, y la línea recta es una invención de la razón. Porque claro. No hay líneas rectas. Ajá. No hay. O sea, si la Tierra es curva, bueno, ellos intentaron hacer los neuclidianos. ¿Cómo dijiste? ¿El pesimismo, el triángulo? ¿Qué habías dicho? No, sí, el dolor del triángulo. El dolor del triángulo porque... Y mucho más, viste que tienen esos nombres isósceles y todo ese tipo de cosas. Escaleno. El escaleno. A mí siempre me llamó la atención los... Está bueno para compañías de seguros, ¿no? Escaleno, sí. Sí. Nos falta uno, el equilátero. El equilátero, no me acuerdo cuál es el de la... Un solo después ángulo lo buscamos recto. En Google. Sí, el ángulo recto... Isósceles es todo desigual. Y el ángulo recto es militar. Sí. Para mí el ángulo recto... 90 grados. Sí, 90 grados es necesariamente militar. Sí, abdominales, suena eso también, sí, ¿no? Sí, igual el... Eso porque es un ángulo. El ángulo... ¿Viste? El ángulo es una necesidad de dos. Claro. Es una necesidad de dos. Por lo tanto, se requieren. Uno podría pensar una relación amorosa en términos angulares. Y el vértice no es ni uno ni otro, es el punto de encuentro. Y seguimos con la poesía. ¿Y a quién le toca? Llamalo a Carlitos. ¿Y a quién le toca ese punto? Porque ese punto, ¿de quién es? Es como la hipotenusa. Claro. ¿No? La hipotenusa. Cae catastro. ¿De quién es el vértice? Claro, tal cual. ¿De quién es el vértice? Qué buena pregunta esa. Bueno, pero, por ejemplo, para mí, el estudio de las cosas requiere de una línea que toca a un círculo en un solo punto. El estudio de las cosas requiere una línea que toca un círculo en un solo punto. ¿Cómo te metes adentro de un tema? Y vos te metes en un tema. Decís, bueno, voy a investigar, por ejemplo, ahora me puse en la cabeza a estudiar una cosa que es una revista que se llama De Frente. Qué ganas, Gustavo, ¿eh? Que es del año 54 y 55 y que la dirigía el Gordo Cook. Mirá. Sí. Bueno, estoy buscando. Por otras razones empecé a buscarlo, enganché con esta, llamé a un amigo, qué sé yo, me dijo, andate a tal lado, que por ahí hay bastantes. Bueno, entonces, ¿por dónde le entras? Porque esa es la pregunta. Mm. Digamos, ¿cuál es el nudo donde vas a entrar? El agujerito que tenés para... ¿Es una pregunta retórica o estás buscando una respuesta? No, a eso iba yo con el círculo y la... No me acuerdo si es asíntota o cómo se llamaba... que es la recta que pasa y que toca el círculo en un solo punto. Es que esa recta me parece que es tu intención con eso. O sea, tu búsqueda sobre cual, un universo eterno. Porque vos sos un montón. O claro. Sea, cada uno de nosotros es un montón de cosas. Por el diseño gráfico, nada tal más. Tal cual, ponele. O, sí, pero ni siquiera eso. ¿Cuál es la condición de posibilidad? Esa es la pregunta. Mm. ¿Cuál es la condición de posibilidad? Es decir, ¿qué es lo que hace que esta revista sea eso? ¿O qué es lo que hace que esta obra sea eso? ¿No? Bueno, Barthes lo llamaba... Puntum. El puntum. El punctum. ¿Ves que te punctum? Sí. Ese. Que es que el lugar donde está radicada la obra. Como... El corazón, el kit de la cuestión. A mí me gusta decir radicación. ¿Viste? ¿Dónde está radicado tu auto? En Capital. ¿Dónde está radicado tu auto? En Lanús. Bueno. ¿Dónde nació tu hijo? En la Finoqui. Bueno, esa es la radicación. Bueno. Ese es el asunto, ¿viste? ¿Dónde está radicado el asunto? Bueno, y... No sé por qué estaba hablando de esto. ¿Y ya encontraste dónde está radicada la revista de Cook? No, todavía no, si recién empecé. Ah, recién arrancado. Empecé hoy. Bien. Hoy empecé. Pero... Bueno, agarraste la pala y estás ahí. Sí, sí, porque hay que empezar a buscar y hay que empezar a encontrar otras cosas y... Ahora, volviendo nuevamente a la geometría, porque la geometría es una invención. Sí. ¿Viste? Cuando fue la geometría no euclidiana, es decir, que fueron un grupo de tipos que dijeron que si la Tierra es redonda, todo es redondo. Uh-huh. Por lo tanto, este plano que tenemos acá, en esta mesa, está también redondeado de su modo. Y si no, tiene que actuar en contra a través de otros procedimientos, como por ejemplo las patas de la mesa. Sí. ¿No? Entonces... Eso, si está curvo, quiere decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo da más o da menos de 180. ¿Entendés? ¿No entendés? No, ahí me perdí. ¿Qué tipo? Geometría por radio es imposible. Bueno, pero lo vamos a hacer igual. Suponete que vos doblás una hoja, tenés sí. una hoja, la doblás, sí. o la doblás hacia adentro sí. o hacia afuera y te da otro valor. ¿Entendés? Ajá. Te da otro valor. ¿Por qué? Porque si vos la doblás hacia adentro es como si se chuparan los ángulos. Y si la doblás hacia afuera es como si se agrandaran. Sí. Por lo tanto, tiene más o menos uh-huh. que 180 grados. Bueno, fueron unos tanos a fin del siglo... Todo esto pasó a fin del siglo XIX. Ajá. Que como ves, es muy importante. Los últimos 35 años o 30 años del siglo XIX... Con todo. Y, man, Van Gogh... Todos, tenés a todos. ¿Qué sé yo? A Schoenberg... Están todos ahí. Nietzsche, están todos juntos. Marx un poco antes. Antes. No, Marx está también, o sea, está todo, el sindicalismo, el anarquismo, está todo el quilombo de... ¿Por qué está todo? Porque nosotros en el 20 nos hicimos con todo eso, por sí. eso nos parece que está todo. Bueno. Fueron los tanos a las montañas con rayos de luz para medir los ángulos, a ver si efectivamente se doblaban. Muy bueno. Sí, buenísimo. Y se doblaban. Mira. Y se doblaban. O sea, ellos, ¿entendés? Esa fue la prueba de la felicidad. Y sí, porque es como cuando vos ves un barco que se hunde en el mar. Claro. Pero que se hunde en el horizonte. Mm. Es porque está doblando. Si vos corres a la velocidad del barco, lo vas a ver siempre. Claro, pero si lo ves lejos, ves que bajó porque entró en la curvatura. Entró en la curvatura. Entonces, viste, el mundo empieza a transformarse en una cosa efectivamente redonda, porque nosotros vivimos el mundo no de un modo redondo, lo vivimos como plano. Mm. ¿Entendés? Cuando tenés que subir las escaleras del sordo, viste, era un laburo. Viste, bueno. Y eso también tiene que ver con que el mundo es redondo. Varela, nos vemos el jueves que viene. Sí, otra clase de geometría. Che, nos quedó pendiente eso de que sin dinero no se puede pensar, que era lindo lo que decía. Sí, la es canción. Linda. La frase la podemos utilizar para la semana que viene. Gustavo Varela, los jueves, Fenomenología de la Vida Cotidiana.